Yo creo que es un prejuicio pensar que hay más violencia de los hombres a las mujeres en algunas sociedades. Tiene que ver con el grado de machismo de la sociedad. Generalmente tiene que ver también con la pregunta 2, ¿no? Creo que puede llegar a ser igual, porque la violencia es inherente al ser humano. El hombre es más fuerte, muscularmente, físicamente, y por eso a lo mejor se puede aprovechar de una mujer que es más débil, en cuanto, siempre hablando de lo físico, ¿no? Yo creo que de carácter la mujer se banca más una enfermedad, se banca más el dolor, de hecho. ¿Por qué creo que se da esto? Y bueno, precisamente por lo que estoy explicando, porque el hombre siempre fue el que tuvo la voz cantante en una pareja, en una sociedad. Las sociedades son patriarcales, son machistas, incluso hay mujeres machistas